continente. Nueva dimensión en comunicación. Desde el noticentro de continente iniciamos el diario Latino. Cotidiano hablado de actualidad y análisis. Los sucesos mundiales son por sí solos noticias que son captadas por los hombres de prensa para transmitirlos al instante hasta el último rincón de la tierra. El diario Latino. Con el equipo de prensa que hará noticia. Editor responsable, Hugo Contreras Rosas. Jefe de redacción, Mario Carrión Astete. Redactores y reporteros, Jesús Solís, Junco Carrasco, Freddy Canal, Augusto Echegaray, Pedro Yáñez, Mijail Olivera, Amalia Campos, comentaristas, Rubén Bueno Pacheco, Germán Baut Bedoy, Carlos Iturriaga Casas, narración, Mario Carrión y Hugo Contreras. Una producción de Radio Continente.